Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré porque Él me ha dado vida eterna. Que Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado. Cristo, solo a Cristo.